en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Volveremos a escuchar parte del debate que se dio en Ablitas el día del cohete, el debate de educación, en donde el consejero Mendoza, en donde Alberto Catalán, donde Carlos Gimeno y donde Neco Larrarte hablaron sobre educación y sobre lo que va a suceder en La Ribera. En ese debate, que posteriormente vamos a escuchar una de las partes más interesantes, lo pueden escuchar íntegro en radiotudela.com, se hablaba de potenciar la formación profesional, ese centro que sigue estando vivo, la ETI, gracias a Dios, pero que Eneco Larrarte ponía su foco sobre él. Carlos Gimeno hablaba de que habría que conseguir que todas las partes estuvieran de acuerdo y Alberto Catalán centraba sobre todo en que La Ribera tiene que estar en el eje de las prioridades, ya que si no hay educación, si no se fomenta el interés por el aprendizaje, va a ser difícil que esta zona geográfica de Navarra se renueve de alguna forma. Y el consejero Mendoza, que los golpes iban de un lado a otro y todos le iban hacia él, él asumía y poco a poco iba dando a uno de otro y reconocía que es un momento difícil, pero que ahí está el gobierno de Navarra. Hablando de educación, desde la tertulia Objetivo La Ribera hemos podido hablar de que qué va a pasar con la universidad, de que qué va a pasar y de que el primer año de legislatura tiene que venir con soluciones. Yolanda Serrano. Bueno, yo primero... Ablitas, que es un pueblo que está ninguneado por muchos medios de comunicación, me alegra mucho que así, sin haberlo preparado ni nada, pues salga un debate tan interesante en mi pueblo, ¿no? A ver si esto sirve para que algunos otros se den cuenta. Bien, dicho esto, la educación en La Ribera y en cualquier parte del mundo, o sea, la libertad del ser humano empieza por la educación. O sea, si uno no está formado, pues se deja llevar por los que mueven los hilos del poder y lo llevan hacia un lado o hacia otro según interesa. Cuando uno está muy bien formado y muy bien preparado, pues te llevan a donde tú quieres ir. La universidad en La Ribera, yo desde el principio dije que era un error, que para mí hacer una universidad aquí era tirar el dinero, y estoy encantada, me da mucha pena porque es mucho dinero lo que se gastó ahí, pero estoy encantada de que el tiempo me haya dado la razón. ¿Qué hay que hacer? Pues ayudar a los jóvenes que de La Ribera tienen que ir a Pamplona o a otras universidades, aparte de con becas, pues con subvenciones o con lo que sea, ¿no? Lo que le cuesta a las familias tener un universitario fuera de casa frente a uno de Pamplona que come y duerme en su casa, ¿no? O sea, para mí los gastos tenían que haber ido por ahí y no por traer aquí una universidad que no sirve para nada. Una universidad, el prestigio de una universidad, sobre todo, se valora por la investigación y bueno, pues aquí se ha quedado en un aula de tercera edad. Entonces, pues no sé. Que hay que hacer un replanteamiento desde el principio, y la formación profesional, por supuesto. Oye, ahora hay muchísima gente que, bueno, que o no vale o no le gusta estudiar o lo que sea, y que serían unos profesionales como la copa de un pino, pero yo creo que eso tiene que ir de la mano también de la empresa que hay ubicada en La Ribera. ¿Qué necesidades hay? Y en base a las necesidades, pues formar profesionales. Julián Islas, la educación. Hombre, sin ser yo el más docto en esta materia, por supuesto, mi opinión casi al 99% coincide con el análisis que ha hecho Yolanda sobre la universidad aquí. Y sé que no soy políticamente correcto con alguna línea por ahí, pero es así, ¿no? Entiendo que la universidad y la calidad de los centros que ya teníamos en Navarra, tanto públicos como privados, tenemos centros privados que son los más prestigiosos de España en muchísimas ramas. El duplicar servicios, el duplicar costes y, sobre todo, para mí lo que es la falta de oportunidades, como ha dicho Yolanda, de los alumnos de La Ribera, que estamos condenados a hacer todos, si queremos estudiar en Tudela, a hacer todos la misma carrera que se ofrece, y si queremos ir a Pamplona, evidentemente estamos absolutamente discriminados, empezando por el peaje, terminando por los costes de desplazamiento, en el caso inviable de que un alumno vaya y vuelva todos los días. Para mí, yo creo que donde había que haber centrado en aquellos tiempos era en tener una universidad de prestigio en Navarra, haber asumido lo que había bueno de la pública y bueno de la privada, no cometer dualidades que al final lo único que supone es duplicar los gastos, y desde luego los alumnos de La la Ribera haber facilitado mediante becas o mediante las ayudas que hubiesen sido necesarias el transporte, la manutención y la estancia en Pamplona o bien el voy y vengo a la universidad hoy. Pero bueno, hablar de esto es hablar de pasado, lo que tenemos que hablar es de futuro y de aprovechar las instalaciones que tenemos. Y desde luego la formación profesional, y cuando conoces, y yo fui alumno de formación profesional, lo que hay que entender es que hay que ir a la formación profesional dual y que no hace falta inventar mucho, que solo hay que darse una vuelta por el mundo y ver cómo están en Alemania, cómo están en otros sitios, como bien decía también Yolanda, con el tema de compatibilizar los estudios con las empresas y con las demandas a futuro. Con lo cual, poco más que añadir, pero sobre todo eso, o sea, si mirar para atrás sirve para no hacer nada o tirar los errores o las cosas que en un momento se puede pensar que están bien y en el transcurso de los años se demuestran o que están mejor o que no servían, pues lo que tenemos que hacer es un debate interno, dejarnos de... Porque claro, yo es que los debates de educación, ¿hasta qué punto son debates técnicos o debates políticos? Con lo que entiendo que a lo mejor deberíamos dejar a los técnicos, separar los políticos, y que con este país no somos capaces ni ponernos de acuerdo para tener un gobierno, imagínate, por un pacto de educación que es necesario. Necesario más allá del gobierno de turno que esté en el Palacio de Navarra o que esté en Madrid, en el Ministerio de Educación. Eso es básico y en este país no nos ponemos en eso de acuerdo, pues así nos va. Agradecemos las palabras de Julián Isla, que haya estado con nosotros. Entendemos también crítico con la actuación de Unión del Pueblo Navarro a la hora de designar la universidad pública aquí en Tudela, ¿no? A ver, yo no soy crítico con Unión del Pueblo Navarro, yo soy crítico con todo el mundo. Ser afiliado a un partido político, yo no sé si cada cual lo entenderá, pero no es un borreguismo, es entender que ese partido es donde tu pensamiento y lo que tú crees o entiendes que se debe hacer a la sociedad está enclavado, pero no significa comulgar al 100% ni con cada decisión ni con cada dogma. Yo soy militante de un partido en el cual mi forma de pensar o de entender absolutamente todo la manifiesto, pero eso sí, cuando se aprueba algo, yo digo lo que tengo que decir y después lo acato. Pero también hoy no se puede juzgar, y eso hay que entenderlo en toda la actualidad política. Hoy, con los parámetros de hoy, a día de hoy, a la 1:30 de la tarde, juzgar lo que se hizo hace 10 años, hay que trasladarse a ese contexto y verlo. Y te digo una cosa, quizás yo no estaría de acuerdo en cómo se hizo, pero también te digo que si no hubiese estado hoy no hubiésemos tenido nada. Y la presencia de la Ribera en lo que es el contexto total de Navarra, entiendo que hasta hace 4 años teníamos más presencia en todo que la que tenemos hoy. Y abordar hoy o decir que los problemas que tiene hoy la Ribera o lo que se hizo bien o mal hace 10 años es culpa de no sé quién, mira, de verdad, podemos entrar en ese debate cuando lleguen las elecciones. Pero hoy lo es cierto es que tenemos unas instalaciones, que tenemos unos problemas y la gente nos pide, aparte de que podamos echarnos las culpas, que le pongamos soluciones. Y aquí nadie pone una solución. Hoy se confirmaba también el cambio en el gobierno de Navarra, que el cambio pues va a incluir a Rafael Eraso, concejal en Riva Forada, va a ser nuevo parlamentario foral que sustituirá a María Solano en el grupo de Gero Abay. Pues nos encontraremos a un parlamentario de la Ribera. Esperemos que sea para bien, Yolanda. Ojalá sea para la Ribera mejor de los que hemos tenido durante muchos años y que en vez de poner han quitado. Ojalá. Agradecemos a Julián Isla que haya estado con nosotros. Julián, nos vemos el domingo, el Día de las Verdenas, y en otro envite pues entraremos en más profundidad, porque lo cierto es que cuanto más discutamos sobre nuestra situación, de dónde venimos y hacia dónde vamos, yo creo que es mejor. Y como bien estáis hablando, la educación al final, cuanto mejor informados estemos, cuanto mejor formados estemos, nuestra opinión será más necesaria, que muchas veces que el tiempo nos impide hasta reflexionar, Julián. Bueno, Paul, yo darte las gracias y esa reflexión, bueno, pues hay muchos temas, yo evidentemente en esto me has pillado, Paul, como siempre, o sea, yo en el tema de educación, aparte de dar hoy mi opinión absolutamente personal, lo que sí quiero es aprovechar a todos nuestros oyentes a invitarlos a Arguedas el día 11 a compartir con todos los bardeneros ese día de fiesta, agradecerte a ti por tu presencia y bueno, a vuestra disposición, y un saludo a todos tus oyentes. Gracias, Julián Isla, el Día de las Bardenas el domingo, y nosotros, si te parece, Yolanda, vamos a escuchar lo que dio de sí en Hablitas ese debate de educación con el consejero Mendoza, Alberto Catalán, Carlos Jimeno y Eneko Larrarte, aquí en Radio Tudela Radio. Es Radio Tudela 96.0 FM. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Pues Lo que es evidente es que lo que hay que atender es las necesidades reales que se plantean en el sistema educativo navarro y en el caso concreto que nos ocupa, porque estamos hablando de la Ribera, y aquellas situaciones y aquellos centros que realmente pueden ofrecer una salida a la gente de la Ribera sin necesidad de ir a Pamplona o salir fuera, y sobre todo también teniendo en cuenta que hay unas necesidades desde el punto de vista de educación primaria y secundaria en la Ribera que tienen que ser atendidas. Aquí se ha hablado de alguna cuestión como la extensión del modelo D de euskera a la Ribera, en el que nosotros pues evidentemente no coincidimos ni con el gobierno de Navarra ni tampoco con el Partido Socialista, porque consideramos que es algo que no es lo que en este momento está demandando la sociedad navarra y en este caso la Ribera, ¿no? Hay otras necesidades más importantes, más perentorias, el tratamiento de la diversidad, también como no, también todo el tema de la inmigración en los centros educativos de atención primaria, de los centros de primaria que se están dando en la Ribera, donde el 20, el 30, el 50 o el 60% de algunas aulas son de alumnos inmigrantes o de familias desfavorecidas que necesitarán una atención especial, pues para que tengan las mismas oportunidades que tienen cualquier otro centro de Navarra en el que no se da esas características. Y por lo tanto, en esas cosas pues podremos controlar o impulsar la acción de gobierno, en otras discrepar, pero yo creo que lo importante para todos los grupos y en este caso también para el gobierno es que nos pongamos de acuerdo en algo, y creo sinceramente que de lo que estábamos hablando antes, de lo que has dicho, Paul, que era una tertulia, pues había puntos de encuentro en los que todos coincidíamos, y eso yo creo que es lo importante resaltar también, que por encima de las diferencias de lo que pensemos en algunas cuestiones concretas que pueden ser importantes o menos importantes, depende del color del cristal con el que se mira, que hay otras en las que nos podemos poner de acuerdo, y ahí pues nosotros también estamos con las manos tendidas para ponernos de acuerdo en cuestiones que afectan directamente a la Ribera. Sí, no, el señor Jataban, yo incluso en sus diagnósticos coincido bastante. El problema es que no hay que olvidar la historia, y la historia es que precisamente estamos en estos momentos revertiendo políticas de UPN, por ejemplo, que en 2012 desaparecieron casi 700 puestos de trabajo con los recortes que se habían hecho, y en estos momentos nosotros ya solamente el año pasado, ya a comienzo de curso, hubo 66 profesores más. En estos momentos hemos revertido también el tema de las ratios, es decir, hemos bajado el número de alumnos ya para esta de curso, con lo cual implica también el que otros 60 profesores nuevos tengan que actuar, y digamos, esos son los hechos, es decir, unos recortaron y otros estamos intentando recuperar después de lo que estamos viendo. Claro, algunos se preguntaban el otro día en una tertulia, uno de UPN, una persona en cargo, decía, a ver, han pasado un año y ¿dónde están? ¿Qué han encontrado debajo de las alfombras? Pues debajo de las alfombras hemos encontrado esto, 700 puestos de trabajo menos, 48 millones de la ciudad del transporte de deuda, todos los peajes en la sombra, y claro, esos son economías que repercuten directamente en la... Turno de réplica. Lo que es evidente es que a pesar de todo lo que acaba de decir el consejero, de los 700, 800 puestos de trabajo en una situación de crisis complicada que dice, solamente se han recuperado solamente 66. Cuando recuperen los otros 700 y pico, entonces yo creo que podrán dar ejemplo a los demás. Y luego, por otro lado, no la hemos hecho tan mal, y concretamente en el tema de educación, cuando somos líderes, no solo a nivel de España, de las comunidades autónomas, sino también a nivel europeo, y todos lo dicen, todas las evaluaciones que se realizan. Y por lo tanto, la crítica, bueno, pues bueno, se puede entender, pero sobre todo hay que conocer la realidad, y que en este momento esta comunidad, a pesar del gobierno, sigue liderando la educación en este país. Efectivamente, a pesar de 20 años de gobiernos de UPN, podemos mantenernos, y precisamente gracias a la excelencia de la propia comunidad educativa. Pero no cabe duda que tanto los gobiernos como los parlamentos tienen que, bueno, y ya que en la teoría estamos de acuerdo de que hay que propiciar y potenciar, no solamente para mantener el nivel que tenemos, en otros aspectos para recuperarnos, y por supuesto para que, yo pienso que en eso estaremos todos de acuerdo, por la calidad de la enseñanza. Y por hacer una mención, para que no quede marginado el Partido Socialista. Ni mucho menos, ahora íbamos con ellos. No, quiero decir, bueno, pues yo pienso que en este momento, no solamente a nivel de Navarra, sino a nivel de todo el Estado, estamos viendo la necesidad teórica y práctica de un pacto educativo que nos vendrá bien a todos. Yo creo que los profesores además lo exponen, que se haya cambiado tantas veces de modelo educativo y que volvamos a encontrarnos con una vuelta y vuelta, esto no es para nada favorable. Nicola Herrarte, profesor también, entendemos que también tendrá una postura similar a la que estamos hablando, de que haya un modelo igual durante 20 años. Yo creo que si tuviésemos ahora con un espectro sociológico muy amplio una representación de 100 profesores y profesoras de todas las edades y demás, yo creo que lo que coincidirían en decir, y es lo que yo al menos desde la representación de una institución local importante, pero una administración local que no tiene las competencias, en la mayor parte de los casos es, por favor, que no haya un exceso de manoseo, de juego político y de pim pam pum con la educación. Creo que es necesario un cambio importante y profundo en la FP. Me parece que eso, ahí brindamos que pueda ser la Ribera quien tenga los recursos suficientes como para analizar nuevos diseños que vayan mucho más alineados con los sectores productivos. Lo vienen reclamando los empresarios y determinados sectores, y ahí está la agroalimentación, ahí está el sector de la automoción, ahí está el sector de la logística o incluso de necesidades artísticas o de audiovisuales, en donde hay proyectos muy interesantes en la Ribera. Por tanto, vamos a empezar a hablar también de las cosas de futuro. Creo que el tema del euskera lo has sacado tú, ¿no?, como tema de primer orden. Yo creo sinceramente que no es un tema de primer orden en la Ribera, y creo que no es para ninguno de los cuatro que estamos hablando, estoy convencido. También ahí yo creo que los medios de comunicación, por mi parte, agradecería que pusieseis el foco en los retos importantes y seguramente en donde se pueden llegar a acuerdos, en vez de buscar los titulares con los desacuerdos. Y para terminar, creo que en esos proyectos de futuro, sinceramente, hay que darle una vuelta al campus de Tudela. Hace falta que tenga una identidad propia, y eso se lo vamos a transmitir, y ya se lo transmitimos al consejero de Educación, aunque entendemos también la libertad que existe dentro del ámbito de la universidad, pero también hay que recordar que se paga con los recursos públicos de todos, y la universidad, el campus en Tudela, hay que alinearlo con los sectores productivos que existen en la Ribera para que tenga sentido y futuro la Ribera y el propio campus. Carlos Jimeno. Hombre, yo, al hilo de lo que decía José Luis Mendoza y tal, quiero decir que, bueno, le agradezco la propuesta de pacto educativo que traslada, pero le recuerdo que sí, fue el Partido Socialista quien la trasladó y su partido la rechazó. Quiero decir que esa es la realidad, porque uno que es parlamentario de nuevo cuño, uno que es nuevo, pero uno que respeta mucho el Parlamento, le gustaría que el gobierno tuviese en cuenta el Parlamento, y el gobierno tuviese en cuenta las mociones que se aprueban en el Parlamento y las instancias que el Parlamento hace al Ejecutivo. Entonces yo le quiero recordar a José Luis que el Parlamento le ha recordado al Ejecutivo que tienen que convivir los modelos lingüísticos. El Parlamento le ha instado al Ejecutivo a que tiene que poner fin, no a la evaluación del PAE, sino a la moratoria del PAE. Que el Parlamento le ha instado al Ejecutivo a que tiene que modificar la normativa de admisión de alumnos en los centros educativos. Esas son tres cosas que el Parlamento le ha instado al Gobierno, y que el Gobierno a día de hoy ni está ni se le espera. Y con el pacto tampoco. Con respecto a los temas que el alcalde de Tudela ha trasladado, que a mí me parecen interesantes, pues sí, yo es una cuestión. Todos sabemos cómo se gestó el campus de Tudela, todos sabemos las dificultades económicas que hay, pero, hombre, yo lo que se le exige, se le pide, se le solicita a un gestor es que tenga audacia a la hora de gestionar. Entonces, obviamente, en Tudela hay un campus, y el campus puede ser, aquí hay alcaldes de la Ribera que lo están demandando, puede ser un foco y un tractor de innovación, y eso es lo que se pide. El rector dijo que iba a hacer una comisión donde iba a trasladar una serie de resoluciones, ahora estamos esperándola. El rector dijo que iba a trasladar un plan estratégico que he trasladado en el Parlamento, y no habla del campus de Tudela. Tenemos una ciudad al lado de Soria con 9 grados. Yo no. Tenemos una universidad que es la que menos grados tiene del Estado. Entonces, por lo tanto, La Rioja tiene más grados que la Universidad Pública de Navarra. Por lo tanto, los socialistas que queremos y queremos la Universidad Pública de Navarra porque fuimos decisivos en su gestación, creemos que se pueden hacer cosas, se puede ser imaginativo y se puede utilizar el campus de Tudela para vertebrar, para potenciar y para ponderar determinadas cuestiones. Y en eso estamos los socialistas. Le toca a Mendoza. Esto está siendo súper interesante, ¿eh? En el cohete de Ablitas. Recordamos que esto es un día especial. Bueno, esto es habitualmente también. Estos encuentros que tenemos los jueves en el Parlamento también son muy productivos en los atrios. Interrumpa, José Luis. Ablitas es muy interesante, que encontré yo a mi mujer. En fin, yo no voy a mezclar mis asuntos personales, pero encantado que el señor Jimeno sea feliz con su señora. No, a lo que estamos es precisamente de que a veces, bueno, yo comprendo todo tipo de críticas, incluso que me parezcan injustas, en el departamento y en el gobierno las analizamos, pero yo pienso que en general, no solamente en educación, la dedicación y la sensibilidad que tiene este gobierno con Tudela, con la Ribera en general, pues yo pienso que es bastante proverbial, no solamente en palabras, sino también en hechos. Entonces, a nivel educativo, podemos decir, la inauguración oficial del curso va a ser este año también en Tudela. Tenemos una buena relación con el empresariado en el tema, por ejemplo, de la formación profesional, no solamente con el de la Ribera, sino que es muy importante que en este sentido, que tanto la LOMCE como las políticas del Gobierno de Madrid pues han intentado volver a considerar la formación profesional como una formación de segundo grado o como para gente que no valía para hacer otra cosa, y nosotros estamos optando por un cambio radical, no solamente nuevas titulaciones. De hecho, antes de acabar el curso aprobamos 25 nuevas titulaciones en formación profesional, aprovechando precisamente el vacío que hay en el Gobierno de España, que como no están y se les esperan, lógicamente no podemos quedarnos parados esperando a que haya un gobierno en Madrid. Estamos tirando para adelante, no por ofrecer más carreras, sino precisamente porque haya una conjunción de intereses entre el mundo laboral y el mundo estudiantil. Y sobre todo, otra medida muy importante que ya hemos empezado es la capacitación profesional de gente que lleva un montón de años trabajando en un empleo, que conoce perfectamente su oficio, pero que como no la estudia, no tiene un reconocimiento académico. Y en estos momentos hemos acabado ya algunos conciertos con algunas fábricas y con algunas empresas, donde gran parte de su personal laboral, pues en estos momentos tiene su título correspondiente de formación profesional, porque es el que más sabe precisamente de su oficio. En Radio Tudela, es Radio Objetivo La Ribera. Reflexiones, los oyentes ya saben que pueden enviar sus WhatsApp al 665-947-312. ¿Tiene alguna opinión de lo que está escuchando? ¿Qué le parece? ¿Qué espera del modelo educativo? Yolanda Serrano, ¿qué te ha parecido? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, pues mira, yo primero, el consejero que hace apelación a que se olvida la historia, pues yo le recomendaría a él que no solo la recuerde en educación, sino en todo lo demás. Yo, el PNV o Geroaba y por extensión, pues he visto los he visto muy ambiguos en el tema de Otegi. Entonces, memoria histórica hay que tener para todo, para lo que nos interesa y para lo que nos supone un grano en el zapato. Dicho esto, bueno, ser tertuliana no quiere decir saber de todo y conocer de todo, ¿no? Pero sí que, bueno, cada uno tenemos nuestra opinión personal de estas cosas. ¿Qué pienso yo de este debate? Pues mira, todos como buenos o malos políticos defendiendo lo que han hecho o lo que no han hecho, o criticando lo que no han hecho los demás. Igual que en el Gobierno de España, sin importar en el fondo cuál es la educación del futuro de la gente joven, ¿no? Entonces, si yo fuese consejero de educación, es tan sencillo como el AEOU. ¿Qué demanda la sociedad? ¿Qué carreras universitarias son las que en este momento están en auge? ¿Qué idiomas necesitan hablar los chavales para estar preparados y hacer frente, presentarse a unas oposiciones frente a un alemán, un francés o un suizo? A eso es a lo que tenemos que ir. El euskera, yo aquí lo he dicho y no me cansaré de repetirlo nunca. A mí me parece muy bien que el euskera se estudie como cultura. Que lo estudie un niño de 3 años o lo estudie una persona de 60, ¿por qué no? Si es cultura, es nuestra cultura y nuestras raíces. Pero meter eso en el futuro de la educación me parece un error supino. O sea, quitarle a un chico tiempo de aprender chino, árabe, alemán, me da igual, cualquier idioma del mundo, para que aprenda euskera, me parece que es ir hacia atrás en su formación, nada más. O sea, ¿qué necesidades hay en la sociedad? Por un lado, los jóvenes que van a tener que salir al mercado europeo o mundial, formarlos en esto, y la formación profesional, necesidades de la empresa. O sea, tan sencillo como esto. Ahora, tienen que estar todos de acuerdo en querer tirar del carro en la misma dirección. Si empiezan, mi partido dijo, mi partido hizo, tu partido no hizo, tu partido quitó, el mío puso, pues así no vamos a ninguna parte. Es opinión. Hablando, somos conscientes, hablando con AER, por ejemplo, y otras personas, cada vez son más conscientes de que el Gobierno de Navarra les está pidiendo qué es lo que creen que se necesita. Y Txomin Sánchez, antiguo tertuliano, ahora presidente de AER, lo expuso también en estos micrófonos. Dijo, claro, ahora hay que decidir qué es lo que queremos. Y ojo, porque nos podemos confundir. Entonces, también somos conscientes de que esa comunicación está llegando. Pero yo creo que la realidad de la Ribera no va a cambiar en los próximos 10 o 20 años. O sea, la agricultura es un motor fundamental, nos encontramos con la formación profesional y creo que pocas cosas se pueden ir, aunque siempre es positivo que venga una nueva carrera que tenga muchas cosas. Los datos ahí están, esos 9 grados que por ejemplo hay en La Rioja, o por ejemplo lo que habéis comentado también, que fuera un error o un acierto, pues vuestra opinión la habéis expuesto, ¿no? Pero ahora mismo ahí está la instalación de la Universidad de Navarra y eso hay que aprovecharlo. Claro, pues vamos a sacarle todo el partido que se pueda. ¿La agricultura sigue siendo el motor? Pues habrá que formar técnicos de laboratorio, peritos agrónomos, toda esta gente que se necesita, son puestos directos a lo que es la agricultura y la industria agroalimentaria. O sea, pues por ahí tenemos que empezar, que la formación sea una base para que las empresas puedan tirar de gente formada. El hospital, pues seguramente una chica o un chico que decida hacer enfermería o medicina se va a ir a Pamplona, pero habrá otros puestos de trabajo dentro del hospital de Tudela o de cualquier otro hospital, ¿no?, que puedan ser una buena formación profesional. Pues todo eso, pero vamos, para eso están los técnicos y los políticos que cobran, que lo piensen y lo maduren. Pero vamos, las ideas van por ahí. Eso lo vemos cualquiera que estamos a pie de calle trabajando o simplemente paseando. O sea, ¿cuáles son las necesidades? Lo que pide el mercado. Y lo que pide el mercado ahora es jóvenes con 4 o 5 idiomas preparados para trabajar en cualquier país del mundo. Esto es lo que hay. La reflexión final que les pedíamos a los ahí presentes. Se plantean, esperemos que así sea y que no se vayan por las ramas o nos planteen otro tipo de iniciativas o de cuestiones que no obedecen en ningún caso a los problemas reales que tienen los ciudadanos de la Ribera. Carlos Jimeno. No, pues coincido en este caso en toda la extensión de las manifestaciones de Alberto Catalán. Simplemente decirle al consejero una cuestión, que tampoco es una cuestión, como él ha recalcado, de él mismo, sino de la universidad, que muchas veces los intereses de la universidad no van en paralelo a los intereses de la sociedad. Y por eso hay un consejo social y por eso hay ciertas cuestiones que a nuestro juicio no están bien planteadas. Pero en todo caso, yo creo que el rector tiene que saber que lo que necesita la sociedad no es lo que necesita la universidad. Los oyentes pueden enviar su WhatsApp, ya lo saben, al 665-947-312 y también pueden llamar en directo en estos últimos 5 minutos. ¿Que cuál es el teléfono? El 948-84-88-20, el teléfono del directo, 948-84-88-20. Tenemos una llamada, saludos cordiales, ¿quién hay ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, soy Marta Elía. Marta, ¿qué nos quieres contar? Bueno, pues entre la educación, pues ahora mismo estamos justamente comprando los libros. Uno de los aspectos, no sé si lo comentaron, es el tema de los bonos de libros, que seguimos en este tema continuamente hablando. Y hoy, curiosamente, me he fijado en el tema de bonos de libros. No vuelve a llegar, esa gratuidad no vuelve a llegar a los libros de texto. De hecho, el bono son 178 euros y hay que pagar un poco más por parte de los padres. Es curioso que, por ejemplo, en Andalucía se da 250 euros y si no llega, lo paga el colegio y el colegio puede pedir al gobierno un ajuste de cuentas. Pero ¿por qué no puede ser que digan a las editoriales, tienes que hacerme los libros de este precio y si no, no te lo voy a dar a ti? No, pero también hay un asunto importante en el tema de los bonos, que podrían los colegios comprarlo a las editoriales, pero perdería movimiento económico, evidentemente, los comercios de la zona. Entonces, bueno, si queremos las dos cosas, agilizar el comercio de la zona y al mismo tiempo comprar los libros, lo que habría que hacer es ajustar el bono. Y lo que se pedía es eso, que fuera una gratuidad. Llevamos un año pidiéndolo, ya es un comentario, se han modificado determinados decretos, como el tema de la libertad en los libros de texto, del tema de la inclusión del concepto de Euskal Herria. Bueno, eso se llevó a cabo, se reformó. Yo no sé por qué no ha habido tiempo para reformar la ley de gratuidad, que implica un poco de pago, que hay un punto que se solicitó desde el Instituto Benjamín de Tudela que se eliminase ese punto para que no hubiese copago de libros. No se ha eliminado. En cambio, por ejemplo, la Junta de Andalucía sí que está y recoge concretamente que si no llega el bono, y son 250 euros, no 178 como ha sido este año, aquí, pues son 250 euros y si no llega lo paga el centro. Y el centro se encarga de reclamar el dinero al gobierno de la Junta de Andalucía si no le llega. Pero yo creo que con 250 euros a lo mejor sí que llega. 250 euros para primero de la ESO, que luego va ascendiendo según el curso. Por tanto, está estipulado de una manera mucho más correcta que, por ejemplo, que más de 7 libros, 178, si tienes muchos más y si te cuesta más, pues lo siento, lo pagan los padres. Agradecido por esa llamada, Marta, de verdad. Una apreciación solo con el tema de la universidad. La universidad hay que tener en cuenta que también es un motor de saber y de gente preparada en la zona, y que a lo mejor no solo es cuestión del entramado productivo existente, ¿no?, sino que es porque se ha declarado insuficiente a la hora de crear empleo. Por tanto, a lo mejor hay que pensar en nuevas posibilidades que se puedan pues colocar en la Ribera, ¿no? Hay nuevas potencialidades, nuevos nichos de empleo que puedan surgir a través de la universidad y la investigación. Gracias por tu opinión, Marta Elía. Venga, un saludo, que te ha ido poco tiempo. Gracias. También vemos aquí otro WhatsApp que nos llega. Dice por aquí Ana que no digan que son gratis. Depende de la librería donde los compres, tienes que pagar desde 50 a 90 euros más, aparte del bono. El tema de los libros es lo que nos decían los oyentes, Yolanda. Pues que reclamen al gobierno. Así de claro, las modificaciones que quieren las aprueban ipso facto, y las que no les interesa, pues bueno, se alargan en el tiempo. Pues habrá que reclamar y reclamar y reclamar y ya está. Agradecidos de esta tertulia en el que el foco de la educación, el principal punto que hemos debatido ha sido la educación, también noticias destacadas de esta semana, como la que nos hemos encontrado, la portavoz Ana Ollo, que era destituida, había cambios y gracias a ese cambio, bueno, pues el concejal del Ayuntamiento de Riaforada, Rafael Eraso, va a pasar a ser parlamentario. El concejal Rafa Eraso sustituye a María Solana en el grupo de Geroa Bai, donde será la única la voz que va a representar a La Ribera. Pues le deseamos todo lo mejor y pasará también por los micrófonos de Objetivo La Ribera, Yolanda. Hombre, así, esperemos, cuanta más gente haya mejor, a ver si a alguno se le ocurre ya empezar por aquí. Nos encantaría poder contar esas opiniones. Seguimos pagando la autopista, ¿verdad? Cuando vamos a Pamplona, esto no ha cambiado.